Hola amigos de IET NOPSA, hoy en la mesa de trabajo nos acompaña Isaac Guzmán, Luis Esteban Roberto, Santiago Guerrero y quienes habla Sofía Céspedes. Le damos la bienvenida a este su programa radial Vive el Bicentenario. En esta oportunidad hablaremos sobre las personalidades que se reflejaron hace 200 años. Además, conoceremos algunas de las grandes hazañas que ocurrieron en diferentes ciudades de nuestro bello país. Asimismo, aprenderemos sobre la Ruta Libertadora, edificaciones representativas y los marcos sociales que durante esta época se vivieron. Así es, Sofía, pero primero déjame saludar a nuestra invitada, la especialista Margarita Pérez, docente de la Institución Educativa Técnica NOPSA, quien nos acompañará con nuestro primer tema, las personalidades destacadas en el Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Muchas gracias por invitarme. Para usted, ¿cuáles son los personajes más influyentes durante el periodo de independencia? Bueno, pues hay varios personajes influyentes, pero hay que tener en cuenta que el proceso de independencia duró más de 14 años. Para mí, importantes con lo que ocurrió el 20 de julio de 1810. José María Carbonell, animando al pueblo para que siguieran reunidos y continuaran con el proceso que se debía realizar ese día. Francisco José de Caldas, aquellos personajes que participaron inicialmente en esa etapa de la independencia. La expedición botánica, aparte de ser uno de los logros científicos más importantes de la Nueva Granada en ese momento, pues se constituyó también en el motivo para que se reunieran los líderes de independencia. Vuelvo a repetirlos: Caldas, José María Carbonell, Antonio Nariño, Jorge Tadeo Lozano, que hacían parte a la vez de los estudios de la expedición botánica y que organizaron lo que fue en sí lo que conocemos en la historia de Colombia como el grito de la independencia. Claro, Francisco José de Caldas en 1805 fue astrónomo de la expedición botánica y fue nombrado director del Observatorio Astronómico de Santa Fe y aportó 16 cargas de diversos materiales y dos volúmenes descriptivos de diferentes ámbitos. Además que él organizó las primeras cartas cartográficas del territorio de Colombia, porque él hacía las expediciones para reunir las especies de la expedición y también iba dibujando todos los aspectos físicos, humanos, que tenía el territorio colombiano y trabajando en los primeros mapas del territorio en ese momento. Pero también recordemos que Camilo Torres fue el que redactó el Acta de la Independencia y por eso fue conocido como el Verbo de la Revolución. Sí, él literalmente fue quien lo escribió, quien lo redactó, lo escribió y lo dio a conocer. Además era un hombre con una riqueza intelectual asombrosa. ¿Y de Simón Bolívar qué nos puedes contar? Bueno, de Simón Bolívar, pues fue el personaje central, fue el que lideró prácticamente lo que fue en sí la campaña libertadora, las batallas, organizó la estrategia de cómo debía llevarse a cabo el proceso y motivó también muchísimo a la población, a los criollos de la Nueva Granada, porque recordemos que él venía de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela. Y profe, ¿qué papel tenía la mujer en ese periodo? Porque no hemos escuchado ni conocemos de mujeres que hayan tenido una influencia en este periodo. Bueno, sí, la historia de las mujeres en la independencia es como un poquito relegado. Generalmente se habla más de los hombres, del papel de que desempeñó el hombre, pero ellas fueron fundamentales. Tenemos, por ejemplo, Matilde Anaray, de la localidad de Socha, cuando el ejército llegó a ese pueblo. Ella fue quien motivó a que los alimentaran, los vistieran, los atendieran. Tenemos antes, en las primeras movilizaciones populares, por ejemplo, tenemos a Manuela Beltrán en el Socorro, que fue la primera mujer que protestó ante la alza de los impuestos acarreados de la reforma borbónica. Tenemos también la Pola, personaje fundamental en la campaña de independencia. Ella era espía, llevaba razones, exponía su vida y de hecho fue fusilada en el régimen del terror con Pablo Murillo. Aunque no fueron muchas, sí estuvieron presentes en el transcurso de la campaña libertadora, ayudando en lo que necesitaban sí los hombres de la campaña libertadora. Pero es algo de admirar, ya que en ese tiempo el machismo era algo muy acentuado. Sí, y algo de admirar que fueron mujeres que resaltaron cosas en las que los hombres a veces fallaron. O en tareas propias para los hombres. Ser espía no era fácil, por ejemplo, llevar y traer razones. Y además que tenían en esa época a la mujer relegada al papel de las labores netamente domésticas. No las consideraban en todas sus capacidades intelectuales, físicas. Entonces está un poquito relegada. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos y aceptar esta invitación en el programa Vive el Bicentenario. Igualmente para mí, gracias por invitar. Muchachos, ¿qué les parece si ahora damos inicio a las hazañas que se manifestaron en algunas ciudades de nuestro país? Por supuesto, Sofía. Hablemos de Mariquita. Esta ciudad fue importante antes y aún después de la independencia. Este pueblo tuvo participación en la solución de la patria boba. Y el sabio José Celestino Mutis eligió para la expedición botánica por su clima y variedad en su flora. Pero Luis, yo creo que Santa Fe fue más importante por sus eventos. Estuvo el grito de la independencia el 20 de julio de 1810 y el florero de Llorente. Todos conocen esa gran historia. Sin embargo, Isaac, un suceso importante fue que los tujanos plantearon desde un principio una ruptura drástica con España. Pero Sofía, no podemos olvidar a la importantísima ciudad de Cartagena. Es de las más importantes frente a los ojos de la corona española. Esta ciudad sufrió varios ataques y por ello se construyó el castillo de San Felipe para protegerla. No olvidemos a Pore en Casanare. Aquí empezó a gestarse la independencia definitiva de España. En diciembre de 1818, políticos y militares y también líderes de Venezuela se reunieron y aquí se dio el famoso Tratado de Casanare en 1818. Pero muchachos, no olvidemos las zonas del sur como Pasto. Eran zonas estratégicas porque era el medio de comunicación entre Popayán, Quito y Perú. Por ello, se convirtió en un lugar de gran importancia militar. Sí, Sofía, estas ciudades son importantes, pero hubo otras que influyeron en la campaña libertadora. Yo tengo un dato curioso. A las 3:30 marcha el ejército libertador al puente de Boyacá, muy cerca de Tunja. Pero ¿sabías, Julio, que a las 2 p.m. fue la hora en la que empezaron los enfrentamientos entre los dos bandos y durante la batalla los españoles solo pudieron disparar sus cañones una sola vez? También, el escudo propuesto en 1833 para la República de la Nueva Granada tenía dibujado un caballo de plata en homenaje a la batalla de Boyacá. ¿Pero sabían que Mompox fue el primer pueblo en declarar su independencia? ¡Qué buen dato! Aunque estas ciudades hicieron parte de la campaña libertadora. En Boyacá está Paya, Pisba, Belén, Serinza, Duitama, Sogamoso, Toca, Chivatá, Paipa y Venta Quemada, entre otras. Y en Cundinamarca se encontraron algunas ciudades como Villapinzón, Chocontá, Nemocón, Chía y Zipaquirá. Esperamos que les haya gustado los temas anteriores. Ahora le damos un espacio a la sección de edificaciones representativas. Cuéntanos, Santiago. Gracias, Sofía. Las edificaciones levantadas por los españoles en tierras americanas seguían los principios constructivos y tipológicos de la metrópoli, adaptándolos más o menos a las condiciones del lugar y a función de un medio natural. Las iglesias, con su lenguaje espacial de naves, capillas, bóvedas, cúpulas y campanarios, continuaban la tradición establecida desde los principios de la cristiandad. ¿Sabía, Santiago, que en 1806 el monje capuchino Fray Domingo de Petres, primer arquitecto de formación de Bogotá, diseñó y dirigió la construcción de la Catedral Primaria de Colombia, situada al lado oriental de la Plaza de Bolívar? Sí, es así. Aplicaban en la composición de estos elementos los principios renacentistas y posteriormente barrocos. Cambiando de tema, ¿sabían que aún sirve la Estación Sabana, construida el 20 de julio de 1917? Gracias por tu aporte. Pero volviendo al tema, las características de la arquitectura colonial neogranadina están marcadas por su condición de colonia con una economía de subsistencia, donde la explotación de oro y plata no jugó un papel importante que tuvo en la Nueva España. Acuérdate, Santiago, de la Plaza de Bolívar de Bogotá. Tiene más historias que palomas. Desde su fundación ha sido llamada de diferentes maneras. En un principio se conoció como la Plaza Mayor. Después de la independencia se llamó la Plaza en la Constitución y desde 1846 es la emblemática Plaza de Bolívar. Pero Sofía, no podemos olvidar que al principio los conquistadores fundaron gran cantidad de ciudades en el afán de controlar rápidamente el territorio de América. Pero ¿sabían que en el centro de las plazas se construían picotas? Eran una columna de piedra donde la gente recibía castigos y escarmientos. ¿Sí sabían que las viviendas de los conquistadores y demás personas que los acompañaban se ubicaban sobre la plaza y en las manzanas adyacentes, alejándose de la plaza según descendiera su rango social? Gracias a esto, en nuestra historia hemos logrado tener grandes riquezas arquitectónicas que ahora son patrimonio de nuestro país. Enseguida, Sofía nos va a relatar las características del marco social. Gracias, Luis. Quienes vestían las prendas peninsulares importadas de Europa eran de la alta élite, las mantillas de color azul o negro, las faldas de bayeta, las enaguas de algodón fino. Los hombres de la alta élite tenían sombreros de copa, chaleco ceñido y calzón ajustado a la rodilla tipo torero. Pero también hubo los principios del valor campesino como indígenas, personas de color y mezclas con el blanco español. Un aspecto positivo del mestizaje para los indígenas les sirvió como una forma de conocimiento y aprendizaje del mundo. Aunque no todo fue positivo, ya que el aspecto negativo fueron más abundantes, como el robo de riquezas, imposición de la religión, robo de tierras, asesinatos, etc. Pero, ¿saben cuál era la postura de la corona frente al mestizaje? Para la corona española, el mestizaje fue toda una sorpresa, ya que les habían prohibido a los españoles cruzarse con mujeres indígenas. Pero ellos solo hicieron caso omiso a la situación, sino que también, en algunas ocasiones, hicieron cargo de sus familias mestizas. Santiago, por otra parte, tras los aspectos negativos que produjo la conquista, los herederos de este cruce étnico miran con recelo a aquellos de aspectos más criollos o europeos. De algún modo se podría decir que arrastran cultural y genéticamente cierto resentimiento, consecuencia de la masacre que sus pueblos padecieron años atrás. Pero Luis, los esclavos de color, que eran los que menos derechos tenían, sus tareas iban desde trabajar en el campo hasta las tareas domésticas. Ellos no gozaban de ningún tipo de libertad. Los indios se empleaban para realizar tareas en las minas de oro y plata, cultivar tierra y criar ganado. No gozaban de derechos, pero no eran esclavos. Sofía, uno de los derechos que dices con los que no contaban los esclavos era la libertad. Pero en el periodo de independencia, Antonio Nariño prometió la libertad a aquellos esclavos que se unieran a su causa contra los realistas. Criollos o españoles americanos no tenían los mismos derechos de los españoles. Muy pocos criollos llegaron a ocupar cargos políticos. Algunos llegaron a ser grandes comerciantes o profesionales. Pero Sofía, debemos recordar que los criollos eran españoles nacidos en América que no gozaban de los mismos privilegios que los españoles nacidos en Europa. Acabamos de hablar cómo las personas se diferenciaban hace más de 200 años por sus clases sociales. Ahora, vamos a cerrar con broche de oro hablando de un tema muy especial, nuestros monumentos. Un poco más de dos siglos han transcurrido desde los hechos que sentaron las bases de la libertad en Colombia y que a nuestros días se hacen presentes sobre las geografías en las que perduran las huellas de la historia. Estas marcas se han materializado en el tiempo a través de arquitecturas y territorios que fueron escenario de encuentro y luchas, o en espacios que conmemoran y resguardan la identidad histórica del país. Tenemos que hablar del importante monumento del Pantano de Barcas. Fue elaborado por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Es una estructura con la que se le hace un homenaje al general venezolano Juan José Rondón y a sus 14 lanceros, cuya participación fue decisiva en la batalla que se libró el 25 de julio de 1819 entre las tropas de Simón Bolívar y las del general español José María Barreiro. Santiago, también podríamos hablar de la ciudad amurallada, la vieja ciudad de Cartagena. Su centro histórico está rodeado por 11 kilómetros de muralla. Quedan 8 kilómetros con el fin de proteger la ciudad de los ataques constantes de los enemigos de la corona y los piratas agresivos anteriormente. Es necesario acordarse que durante el tiempo colonial, Cartagena se consideraba como el más grande puerto de América y barcos iban con gran riquezas y con tesoros fabulosos hacia España. Y también es importante hablar de uno de los lugares más emblemáticos, el Puente Boyacá. No es solo una pequeña estructura arquitectónica que atraviesa un riachuelo. Es la pieza de un inmenso campo conformado por monumentos, cerros y sobre todo hechos históricos que concluyeron con la victoria patriota. Para entender lo que representa este lugar es necesario remontarse al 7 de agosto de 1819, cuando cerca de Tunja, sobre el río Teatinos, el ejército de los realistas liderado por el español José María Barreiro y el ejército patriota comandado por el general Simón Bolívar dieron inicio a la histórica batalla de Boyacá, hecho en el que desencadenó la independencia de la Nueva Granada. El Panteón de los Próceres de Popayán es el edificio destinado a guardar las cenizas de los payanes que ayudaron a fundar la República. Fue construida en 1928 para destinarlo como sede de la Asamblea Departamental del Cauca. Sofía, además está la Quinta de San Pedro Alejandrino, que fue fundada el 2 de febrero de 1608 por el canónigo de la Catedral de Santa Marta, Francisco de Godoy y cortesía con el nombre de La Florida San Pedro Alejandrino, en memoria del mártir español Pedro Godoy. Además, es el recinto donde exhaló su último suspiro el Libertador. Hoy en día es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Santa Marta y es administrada por la Fundación del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Luis, ¿conoces el monumento a la Santanderianidad? El escultor Luis Guillermo Vallejo construyó un monumento en homenaje a los comuneros de 1781. En el centro aparece una explosión de rocas sostenidas por rayos, simbolizando el estallido de la insurrección, y la figura de Manuela Beltrán rasgando el edicto real que establecía onerosos impuestos. La figura de José Antonio Galán encabeza la marcha hacia Santa Fe, en tanto que Juan Francisco Berbeo aparece sentado en el piso llorando su traición y cubierto solo por un poncho. Gracias por tu aporte, Isaac. Pero asimismo hay otros monumentos, como la Quinta de Bolívar. Está ubicada al oriente de Bogotá y la circundan los cerros de Monserrate y Guadalupe. La casa fue construida hacia 1800 por José Antonio Portocarrero, quien había adquirido el terreno al capellán de la ermita de Monserrate, canónigo de José Antonio Patiño. Después de la victoria obtenida en la batalla de Boyacá, el entonces vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, y el gobernador de Cundinamarca, don Tiburcio Echavarría, adquieren la propiedad para ofrecerla al Libertador en nombre del pueblo agradecido. Sí, Sofía. Y por último está el Museo de la Independencia, Casa del Florero. El edificio que alberga actualmente la Casa del Florero, Museo de la Independencia, es una construcción que data a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en estilo árabe, andaluz, el cual es típico de nuestras construcciones coloniales. Se caracteriza por sus muros blancos y por sus puertas, ventanas balaustradas y balcones verdes. Esta construcción tiene mucho interés para nuestra historia sociopolítica de su tiempo. Fue construida para el hijo mayor de uno de los fundadores de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el mariscal Hernán Venegas Carrillo, cuya familia la habitó hasta el siglo XVI, cuando pasó a ser propiedad del fiscal de la Real Audiencia, Francisco Moreno y Escandón. Esto fue todo por hoy. Gracias a nuestros oyentes por escuchar nuestro programa. ¡Vive el Bicentenario!